Usaría una cuerda para amarrarte, hecha con letras de Coelho o de Márquez. Cuatro margaritas para la vida endulzarte, detenerme junto antes de besarte pa. Pa' que dure más. Y yo sé que ella ha tenido unos tipos que solo me la han maltratado. La han dejado geao con el corazón partido. Llegué yo pa' dejarlo bien pegado a mí. Pegado a mí, pegado a mi corazón. Pegado a la tembladera que me da cuando me hice los flow. Porque mejor no nos quedamos. Es que ella tiene el pelo de pirales y sus ojos que son marrones, y un collar hecho de azabache para las malas intenciones. Es que sus ojos que son marrones, y en el pelo tiene espirales, y un collar hecho de azabache para las malas intenciones. Ella duda de su belleza, pero ella es bella, parece una princesa. Ella hace ruido por la noche y nunca lo admite, pero lo hizo anoche. Cambia la letra de las canciones, pero ella la canta con las mismas emociones. Y va a la playa cuando llueve, eso no sé por qué, no. Yo sé que ella ha tenido unos tipos que solo me la han maltratado. Han dejado geao con el corazón partido. Llegué yo a dejarlo bien pegado a mí. Pegado a mí, pegado a mi corazón. Pegado a la tembladera que me da cuando me hice la flor. Porque mejor no nos quedamos. Que ella tiene el pelo de espirales y sus ojos que son marrones, y un collar hecho de azabache para las malas intenciones. Que sus ojos que son marrones, y en el pelo tiene espirales, y un collar hecho de azabache para las malas intenciones. Para las malas intenciones.